Bravo, emotivo, muy esperado. Y con esos momentos de arranque de furia que me caracterizan al ver esos pobres viejitos haciéndose las víctimas, riéndose, haciendo muescas, gestos. Ah, jodido pero esperado. Esperanzado en que avance bien el juicio, por lo menos las señales que dio el juez que preside ahora el tribunal, da esa esperanza, esa ilusión, por la ampliación de los días, en lo posible, por seguir en enero con las causas, por negarse al pedido de los otros abogados montándose en la chicana del abogado de Checolás. Parece interesante el juez, me da una esperanza. Así que bueno, a seguir adelante viéndolo por YouTube, porque nosotros no podemos participar del Zoom hasta que testimoniemos, y a seguirlo a pie juntillas, con los cortes de rato que tenía y qué sé yo. Pero muy, muy esperanzador, lo que vi hoy.